Le tengo miedo a la lluvia. Le tengo miedo a tu novia. Qué idiota, ¿qué es tu novio? Podríamos haber visto todo lo que hizo esta nave rusa en vivo, pero estaba durmiendo. Yo no sabía. La verdad que hay que avisar antes. Los muchachos de la NASA no avisan con tiempo, pero se podía ver con tiempo. Se podía ver en vivo y con el Twitter encima poder ahí intervenir. Ahí era el mangazo. No te llegó esa información a tiempo. Ahí era el mangazo. Porque queremos, ya que están nuestros amigos y amigas de los lunes aquí en la mesa, primero decir que escuchábamos después de Pecera a Sara Eve con su canción Esa Mierda. Sara Eve va a estar cantando, va a estar tocando en la fiesta de la tribu, 19 de junio en Groove. Ya están las anticipadas aquí, sí, en la ya tribu. Ya aquí hay gente moviendo la pata escuchando a Sara Eve, así que no me quiero imaginar el 19 lo que va a hacer. El sábado, en el medio de la hermosa Unión de Artes Combinadas, ya vendí un par de entradas. Vino alguien, no sé qué, vi un cartel y me dijo, vamos para entrar, no sé qué, de la tribu, se llevó un par de entradas. Lo anunciamos también. Así que, ¿ustedes cómo están? Bien, saludamos acá Tino de Contracorriente, saluda a todo el éter. Gise. Gise de Contracorriente, buen día, ¿cómo les va? Un sol precioso que me pegó en la cara. Kelly. Y el señor Cristian. Claro que sí, ¿cómo están? Muy buen día para todos. Cristian Estrella, que viene de laburar mucho, me ha contado ahí. Sí, lidiar con el sistema. Un fin de semana donde se cayó el sistema, así que tuvimos que ponernos a lidiar. Y bueno, yo comentaba ahí que tiramos el chivazo en el medio de la Unión de Artes Combinadas y que la gente ahí accionó, entonces. Ya están vendiéndose las primeras anticipadas. Ya sí, qué en lindo, la tribu y en Humahuaca. Y en la casona de Humahuaca. Qué lindo que estuvo la Unión de Artes Combinadas. Pasó, vinieron... por ejemplo, estuvo Flora a dar una charla muy linda, sí, después estuvo Paula, era la loca que tira la data de financiamiento. Laura Patrón, una genia. Que vino con Carla Zagulo, que fue la revelación de la poesía. ¿La rompió? O sea, la rompió, la gente haciendo mosh, pogo. Sí. ¿Era la que había recomendado ella? Sí, sí, la sabés. Dijo, voy a hacer una poesía, dijo dos muy, muy buenas, y después se despachó un rap anti-Macri. Y Macri, genial. Alucinante. Así que muy bueno. Bueno, también estuvo Lucas Alonso leyendo. Yo estuve leyendo algunas cositas también. Y la verdad que estuvo lindo. Una jornada agotadora, pero con todas las pilas, sí, feliz. O sea, y en la tribu con la mejor comida, la mejor bebida, la mejor atención. La gente muy contenta con la atención del bar de FM La Tribu. Impresionante. El fantasma de Canterville ahí. Estábamos sirviendo de todo. Muy bien, y usted, Chris, ¿cómo le fue el viernes? Que medio cuando pudimos tiramos el chivo el viernes porque pasaron tantas cosas. Sí, sí, estuve escuchando. Realmente muy bueno lo de Paula también. Me pareció increíble. Y estuvo lindo, Mati. Realmente la sala del Anfi es un lugar precioso para tocar, muy recomendable. La gente de Entre Cruces hace un muy buen trabajo. Sonó buenísimo. Estuvieron los chicos de Marvin también tocando. ¿Qué onda, Marvin? Una propuesta... rozando un poco ese rock electrónico de Radiohead. Había en la banda un compañero de nuestro productor Ezequiel Sánchez. Ah, sí. Sí, creo que se llama Manuel, el bajista. ¿Amigo de Sánchez? Sí, sí, sí, compañero de trabajo ahí en Matienzo. Ah, bien. Bueno, realmente fue una linda noche de viernes, experimental. Salió todo lo que tenía que salir. Bien. Así que eso es importante. Y dos bandas parecidas, entonces, por lo que me decís, porque si ellos eran Onda Radiohead y ustedes son también una onda medio así como colgátil, electrónica, ¿no? Sí, lo nuestro fue un poco más colgado, digamos. Más colgado. Lo de ellos tenía una estructura, estornillos, ¿no? Todo esto, pero igual fue una muy linda fecha. Y el sábado, bueno, estuvimos ahí retransmitiendo el concierto de Poseidóticas de Niceto. ¡Ah! Muy bien, desde Niceto, Poseidótica. Sí, con las diferencias y fútbol. Ahí va, tiramos la fecha. Qué buena fecha que te morfaste, ¿no? Sí, increíble. Pero bueno, tuvimos que andar con los patines porque horas antes se nos cayó el sistema, como te decía hace un ratito, y hubo que cliquear y restablecer todo muy rápido. Por eso un poco también estuvimos ausentes de la feria acá, de la Unión de Artes Combinadas. Íbamos a hacer un experimento. Sí, sí, no íbamos a poder hacerlo porque no contemos nada, igual que el experimento. Para la próxima. Así la gente se queda ahí. Está bien, el experimento ¿no? va a salir igual. El Frankenstein va a salir. El... Es un experimento. Así que... Che, entonces pudiste transmitir tele en vivo, video, Niceto, sí. tres bandas de la concha en la lora, y Pergolini se durmió, Mario, te dormiste. No lo filmaste a fútbol, Poseidónica, se redurmió, ya se está durmiendo. Realmente funcionó muy bien y agradecemos a los chicos de vivoconectado.com que nos habilitan también para que podamos hacer estas historias. ¿Cómo es la página? Vivoconectado.com. Uh-huh. Son precursores en esto de la transmisión de shows por streaming. Sí. Fue la primera transmisión del año y son muy generosos y siempre habilitan que otros medios puedan sumarse a sus transmisiones, así que está buenísimo. Y después te cuento, sí, rápidamente les cuento que el domingo, por el día de ayer, fue un día muy raro, a veces los domingos cuesta arrancar uno. No me digas que laburaste ayer. Y no laburé, pero en un momento dije, bueno, tengo que salir de acá, tengo que salir al sol, salgan al sol idiotas, revienten, en ese caso, a esa gran letra del rock argentino. Me fui a dar unas vueltas y en eso me encontré... con un precioso mural en el barrio de Villa Ortúzar y dando dos cuadras una camioneta ploteada, combi sin pasaporte. Uh-huh. Me metí y vi que había una persona arreglando unas cositas ahí y resultó que eran amigos de los chicos del Proyecto Chacana y están preparando un viaje hasta México, así que van a ser corresponsales de Radio Roda también en los próximos meses. ¡Bien! Increíble, pegamos una onda tremenda con Diego, con Amapola, su compañera, así que les mando un gran saludo. Pero pará, saliste a caminar, viste un mural, fichaste la camioneta y ya tenés un corresponsal nuevo la semana pasada y uno que se fue a Europa. Hicimos una nota aparte, ya la nota está hecha. De 5 horas. De una hora, más o menos una hora, pero comiendo castañas de cajú, tomando mates con manzanilla, hablando de alimentación natural, realmente fue un lindo encuentro, preparándonos para disfrutar hoy de la música de Bichos, que es uno de los desprendimientos que tuvo una de las grandes bandas, a mi juicio, de los años 90 y principios del 2000, que fue la Pequeña Orquesta Reincidentes. Che. Así que hoy vamos a visitar un poquito una de las aristas de lo que fue el estallido de Reincidentes, ¿no? Muy bien. De las esquirlas filosas, muy buena la música de Bichos. Muy bueno, nosotros vamos a estar hablando un poquito de lo que son los colores, que también hubo una ahí, un pedido en los últimos, que hablamos de logo, así que dijeron, che, y de los colores, que siempre los nombrás, así que hoy vamos a estar desasnando a la pregunta del oyenta y oyente. Bien, a pedido del público y la pública, seguimos con esta idea de los colores y también... despuntando con Bichos y ese amor disco que tanto disfrutamos cada lunes. ¿Te parece si empezamos a armar este sándwich y enseguida volvemos con muchísimo más? ¡Sí! La tribu. 88.7. FMLatribu.com. La tribu 88.7. Equilibrio en el aire. Atmósfera en la que nos vamos metiendo con este sabor de amor disco que nos traes hoy, Cristian Estrellier. Bueno, esta atmósfera corresponde a la música de Bichos, una banda que surge como, digamos, desprendimiento de Reincidentes. Les cuento que allá por el año 94-95, la segunda nota que hice en mi vida a un grupo fue a los Reincidentes y recuerdo que en ese caso tuvimos también un problema técnico porque el grabador había quedado en pausa después de haber hecho como 40 minutos de nota y los chicos muy gentilmente repitieron todo el reportaje. Para mí fue una gran lección y con el tiempo nos hicimos bastante amigotes, digamos, los empecé a ver seguido, siempre me gustó mucho su música. Y bueno, cuando analizamos un poco la carrera de Reincidentes, para entender a Bichos hay que hacerlo, podemos hablar de que surgieron en los años 90, primero como Reincidentes y luego con el paso del tiempo su nombre se transformó en Pequeña Orquesta Reincidentes. Hablamos de 18 años de carrera, 7 discos editados, muchos viajes y un poderío fundamentado con canciones que considero descarnadas, elegantes, profundas. Quizás nutría un poco de la mística de gente como Tom Waits, Nick Cave, ¿no? Y lo mejor de los sonidos del Río de la Plata. Uh-huh. Hay un documental llamado ¿Qué sois ahora? Dirigido por Mariano Goldgrove y Gustavo Galupo, que intenta dejar un testimonio de este recorrido del que hablamos, de los reincidentes, ¿no? De sus coordenadas políticas y culturales, de las relaciones y la obra atravesada por el paso del tiempo. Lo recomiendo realmente, ¿Qué sois ahora? Está en YouTube y lo vamos a postear también en el Facebook de Sánguche y de Amordiscos. Resultó que, bueno, en un momento, en mayo del año 2008, la banda suelta un comunicado sorpresivo y escueto, comunicado de prensa, donde dicen: amigos, tenemos que contarles que la pequeña orquesta Reincidentes no existe más. No podemos dar demasiadas explicaciones. Después de tantos años, casi 18, sentimos que lo mejor es seguir por separado. Les agradecemos muchísimo todo el cariño y respeto que nos han dado en cada show, por mail o en encuentros casuales. Ha sido un apoyo muy importante para nosotros. Y ahí termina el comunicado. Y toma, está bien. Para todos los que lo seguíamos y que nos encantaba lo que hacían, fue realmente un baldazo de agua fría, ¿no? Su último recital lo dieron en diciembre del 2007 en el Centro Cultural Recoleta. Y luego cada uno siguió con sus proyectos por separado. Juan Pablo Fernández armó junto a Fede Gazarocián y Lulo Esaín Acorazado Potemkin. Alta banda también. Tremenda banda, buenísima, rockerísima. Guillermo Pessoa editó Lunes, su primer disco solista, a fines del 2010, y también se dedica a componer música para obras de teatro y películas, y realiza producciones para otros músicos, coordinando también talleres de composición y de análisis musical. Uh-huh. Alejo Vintrov, el baterista, fundó José Unidos, que esperemos que sea una banda que también podamos tener en los Amordiscos siguientes. Rodrigo Guerra se convirtió al Islam, cambió su nombre por Muhammad Habibi, participando de Volver a Cero junto a Paloma Quipes, uh-huh, también conocida como Paloma del Cerro, sí, y Nagendra, y también de gira con Daniel Melingo. Y Fernando Marcer, que tocaba el bajo y la voz en la primera formación de Reincidentes, tenemos entendido que no siguió dedicándose a la música, sino que continuó con su carrera médica. Y Santiago Pedroncini arma Bichos. Uh-huh. Bueno, él cuenta bastante en el audio un poco de quiénes son sus compañeros. Realmente hablamos de músicos que tienen una gran trayectoria. En el caso de Santiago, pueden visitar su página web, que es santiagopedroncini.com.ar, donde te vas a enterar, se van a enterar de toda la música que vino haciendo, incluso también participando en otros proyectos, haciendo música original para cine, varias películas muy reconocidas, también componiendo música original para teatro, para danza, teatro, y varias colaboraciones, también como docente. Bueno, hablamos de músicos que han consagrado y consagran su vida a la música, así que en este caso vamos a escuchar la música de Bichos, que a mi juicio rescata un poco la parte más rota, como con cierta rítmica etílica, no sé cómo explicarlo, pero esa parte de Reincidentes que tanto nos gusta. Esto que estamos escuchando ahora, ¿de qué disco es, sabes? Es del lanzamiento más reciente de Bichos, que fue un lanzamiento digital. Muy frullante, muy frullante esa guitarra, sí, ¿no? Sí, la lupeamos para que se vaya cortina. Me encanta. Sí, está buenísimo. ¿Vamos a escuchar la nota que hiciste? Por supuesto. Se llama Bichos. Surgió de un tema nuestro que se llama así, y había algo de lo que sugiere la palabra con lo que un poco nos identificábamos, esa idea de andar entre la suciedad musical, la oscuridad, y al mismo tiempo que muchos de los bichos que andan por ahí, a los que la mayoría de nosotros les escapamos, si uno los ve de cerca, en detalle, también tienen como algún tipo de belleza particular. Así que bueno, ya saben, no se escapen, que no somos tan feos. Y la casa empezó a enfriarse. Somos Juan Valente en guitarra eléctrica y coros, Leandro Garzábal en bajo y coros, Ariel Chase en chapas y bombo, y yo, Santiago Pedroncini, en guitarra eléctrica, voz y composición. Volver y empecé. Juan es guitarrista de José Unidos, Leandro es el bajista de Coso y es el director de Enjambre de Guitarras, Ariel tiene algunos proyectos solistas, sobre todo relacionados con música para proyectos audiovisuales, y yo fui parte de Pequeña Orquesta Reincidentes, de Mal Llevados, y también hago música para cine. Nos besamos y chocamos. Juan, Leandro y yo vivimos en Buenos Aires y Ariel en Florencio Varela. De dónde es cada uno es un poco más incierto. Leandro es de La Plata, en realidad. Se vino a vivir a Buenos Aires hace poco. Y Juan es de, no me acuerdo si nació en Tres Arroyos o en Bahía Blanca o vivió por ahí. Bueno, algún día le preguntaré. Estamos juntos desde septiembre del año pasado. Los temas que vamos a escuchar, bueno, uno es Bichos, que es el tema que abre el EP y que es el que nos da nombre como grupo. Es el tema más nuevo de alguna manera y el tema que lo empecé a componer cuando ya estábamos por juntarnos por primera vez. O sea, que es el tema que está más relacionado con, desde el origen con lo que es el grupo. Llegó más fresco, con menos vueltas. Ya que buscando la luz pierde sus alas en el fuego, soy la mosca que se estrella contra el vidrio y se vuelve a chocar, soy serpiente que cambia de piel, hormiga no descansa hasta su invierno. Se estrella contra el vidrio y se vuelve a chocar. Soy serpiente que cambia de piel, hormiga no descansa hasta su invierno. Y soy la araña que sabe. Soy perro feroz, soy la hiena que se ríe mientras te deshueso, te atravieso, soy lobo que aúlla mientras te devoro y me lleno de voz. Soy lobo que aúlla mientras te devoro y me lleno de voz. Recuerdo imborrable del trabajo con la música, yo diría que algo del tema de viajar y de tocar para otros públicos es algo como muy, recuerdo una situación en particular así muy emocionante, pero sobre todo volver de esos viajes tocando muy lejos y para gente que recién nos conocía y volver a tocar para el público que sí ya nos conocía y que nos seguía, con el que ya había como una relación en algunos casos de muchos años, y sentir eso, ¿no? Esa relación construida a lo largo del tiempo, eso es tremendo, como es impagable, creo que es lo más emocionante que, así de lo que me tocó vivir. El mar te trajo de nuevo a mi lado y empezamos a juntar. Lo que que creo que tenemos de particular es una mezcla entre la canción y cierta estructura de canción y una experimentación sonora, el ruido, la mezcla del ruido y de la melodía, la mezcla de una armonía como muy reconocible con sonidos que quizás vienen más desde lo experimental, ¿no? El sueño es seguir haciendo música y en eso estamos, así que es un sueño que estamos llevando adelante todo el tiempo. Acabamos de editar en el mundo virtual un EP que se puede escuchar y descargar desde bichos.bandcamp.com, que la verdad fue producto de pocos ensayos y cierta maduración previa a esos ensayos. Son temas que por un lado yo venía trabajando hace un tiempo y que a mediados del año pasado se empezaron a acomodar en el momento de empezar a definir los músicos que iban a formar parte del grupo o qué tipo de sonido yo estaba buscando para el grupo. Y cuando nos juntamos a ensayar los cuatro, ya había algo que estaba más o menos claro de como rumbo, ¿no? No los arreglos, eso lo definimos un poco entre todos, pero había como un rumbo que fue, creo que bueno en el momento de definir el sonido. Nuestras presentaciones, bueno, un poco esto que decía de lo que tenemos de particular, ¿no? A mí me parece que hay una mezcla de melodías y de ruido que se vuelve en vivo, sobre todo se vuelve más intensa aún. Y creo que incluso los momentos de cierta calma aparente o de cierta intensidad baja, igual son muy, muy, hoy hay como una densidad y bueno, y tiene como, creo que también bastante dinámica, ¿no? ¿Grabaste un disco o estás en eso? amordiscosradio@gmail.com. Descubrimos los nuevos sabores de la canción. Nena es un tema que yo había compuesto para una película junto a Flo Palestani. Yo había hecho la música y ella había hecho la letra y le había dado una vuelta a la melodía también. Y había algo en el sonido de esa grabación, de esa primera versión, que yo sentí que era como un punto de partida para un proyecto. Si bien esto fue hace un par de años, o un par de años por lo menos antes de que se armara Bichos, yo siento que ahí hay algo donde se empezó a gestar esto, un sonido posible, un rumbo posible. Para dormir te abrazas a tu muñeco de sueño. De nena, ¿cuánto quedará? Nadas en la soledad y te perdés y te volvés a encontrar en una tarde que son todas igual. No sentí risa ni demasiado amor. La casa es techo y el parque es hogar. Si te vas, ¿dónde vas? Venime a buscar. Para a encontrar en una tarde que son todas igual. No sentí risa ni demasiado amor. La casa es techo y el parque es hogar. Si te vas, ¿dónde vas? Venime a buscar. Si venime a buscar. Bichos. Nuestro Bandcamp es bichos.bandcamp.com y el mail, que por ahora casi no lo usamos, es bichos@gmail.com. Se ve que hay muchos bichos merodeando, así que nos costó el nombre del mail. Amor Discos. Escucha la entrega completa de la audiocápsula de radiorueda.com.ar. Amor Discos, hasta empacharnos de nueva música. Bien, mientras nuestra pulpo Sabina Mina, mientras opera, contesta las preguntitas que hay en nuestro Facebook, seguimos compartiendo esta banda, Bichos, muy interesante, que sacó un EP. Así es, el EP que recién presentaba Santiago Pedroncini en el audio, se puede bajar gratis en Bandcamp, en bichos.bandcamp.com. Muy recomendable, además, cuando vemos la gráfica, la tapa es como un ojo que al mismo tiempo es como un piojo, ¿no? Es un bicho, justamente, muy simple y muy directo el trabajo visual que hizo Leandro Barzabal con esta especie de tapa icónica, ¿no? Dibujada como con un mouse. Sí, totalmente, a la vieja usanza del paint, para quienes están familiarizados con la tecnología. Uh-huh. Bueno, hay... ¿Algo más para cerrar la banda? Vamos a linkear todo esto, toda esta información, que como siempre es un montonazo, Cristian, y está buenísima. Tenemos un video para postear al final. Estaría buenísimo postear el Bandcamp, pero aparte hay algo para ir avisando y recomendar. Mira, de momento no tenemos noticias de próximas presentaciones de Bichos. Ajá. Pero igual estamos en contacto con Santiago, así que ni bien estén por tocar, vamos a comentarlo con los oyentes. Muy bien. Yo decía de Gloria. También, bueno, tenemos noticias de... Por un lado, de Amor Discos, como sí, les contaba fuera del aire, recibimos música muy interesante en estos días. Vamos a agradecerle al dibujante que te canta, que es un chico del Palomar, que hace música de la siguiente manera. Te lo cuento sintético, ya cuando salga al aire lo vamos a conocer mejor, pero arma las canciones lupeándose. Uh-huh. Después, con una mano, sostiene el micrófono y canta. Y... Va a tocar en casa, sí, ya sé quién es. A ver, seguilo describiendo. Bien. Porque es un capo, sí. Y con otra mano dibuja. Sí, al mismo tiempo. Sí. Deja lupeando, canta y dibuja. Sí. Sí. Un fenómeno, un fenómeno. ¿Te mandó a Mordiscos? Sí, sí, un chico del Palomar que ya se contactó. Y que, creo que está en la tribu, me parece, que me contó. Está que, haciendo algo en la sí, tribu, y va a tocar en casa próximamente con Palta, que es una banda que te recomiendo, es una banda de las chicas de Va de Retro. Buenísimo, vamos a prestarle atención a Palta entonces también. Entonces el dibujante que te canta ya mandó, tenemos, ¿y qué más? Y después también recibimos una obra fragmentada en este caso, pero nos cuenta Fepo Forciniti desde Temperley, que editó un libro de 9 capítulos acompañado de... ¿Cuántas canciones dicen? 9. 171 canciones. La Andrés Calamaro hizo. Sí, pero a la exponencialísima. Andrés Calamaro, Arjona, el Cuarteto de Nos, ¿no? Hicieron una canción y ya llevan 70 discos. Es increíble. Qué grande. 171 canciones. Hay gente que en toda una carrera no llega a componer esa cantidad. Wow. Fepo Forciniti se da el gusto de editar un libro acompañado de esta cantidad de temas. Y también recibimos música del otro lado del charco, de un dúo uruguayo de Montevideo llamado Skiff, que son increíbles. Ya los vamos a ir escuchando seguramente. Así que esas son las novedades por Amor Discos. Uruguay, Palomar, Temperley. Temperley con una protuberancia de canciones. 171 canciones, me encanta. Tremendo. La semana que viene tenemos música de Irlanda. Y para cerrar, les cuento que sigue Miel de Avispas en el teatro. Bien. Tenemos entradas para regalar a los oyentes, quienes quieran ir a disfrutar de los textos incómodos de Alejandro Urdapilleta, con dirección de Tino Tinto. Miel de Avispas en la sala La Clac, los sábados a las 22 horas. Pueden llamar a la tribu y se ganan 2 entradas. Sí. Y también tenemos un nuevo ciclo. ¿Capítulo? De Gloria, un nuevo capítulo de Gloria, el próximo jueves 12 a la medianoche en La Oreja Negra. Estará Julio Murillo y La Gente Exacta, Félix, y también se estrenará una serie web llamada Solos. Uh-huh. También tenemos 2 entradas para quienes llamen y, bueno, sean todos felices. ¿Una serie web? Sí. Usted siempre está en la vanguardia, Estrella. No, bueno, van llegando la información ahora, va llegando y tratamos de canalizarla realmente con las antenas bien despiertas, así que nos encanta que pase eso. Invitamos a los músicos y oyentes que también tengan su música a que escriban a mordiscosradio@gmail.com. Muy bien, muchísimas gracias, Cristian. El jueves estaremos recordando lo que acontecerá en La Oreja Negra. Más llegado el fin de semana también lo de Miel de Avispas. ¿Y ahora? Y ahora respiremos un poco y a la vuelta le damos otro mordisco a este sándwich. La tribu. 88.5. FMLatribu.com. La tribu. 88.7. Equilibrio. En el aire.